Y vamos con los primeros invitados del día de hoy. Hay un montón de revistas dando vueltas por ahí, pero hay pocas que editan también bandas nuevas de este naciente rock argentino. Una de ellas es Petronilo. Estamos aquí con sus responsables. Buenas. Buenas. ¿Nombre? Gato de Quilmes. Hernán Vera, redactor. Oliverio Torres, fotógrafo. Bien, en pleno. ¿Ustedes tres integran básicamente la revista o hay más gente? Hay más gente. Hoy, casualidad fortuita, la vía, vinimos nosotros tres, pero hay mucha gente, gente nueva, sangre nueva, alimentando. ¿Cómo surge la idea de hacer una revista, Petronilo, y bueno, darle bola a estas bandas nuevas de este rock argentino? Yo creo que todos en la vida, te la hago así, lírica, sí. Elegimos cosas que nos producen placer, ¿no? Que forman un mecanismo de catarsis en un punto, porque si yo estoy agobiado por determinada cosa, voy a recurrir a algún arte específico, que puede ser contemplar un amanecer, o ponerme a pintar o escuchar un disco. Yo iba a la facultad, me cansé de la facultad, no me satisfacía, no me daba ese lugar de catarsis, se transformó en estrés, iba a ver muchos grupos, tocaba y dije, bueno, hay muchos grupos que no conozco, la música me encanta, quiero hacer una revista. Y empecé solo, ¿no? La revista ya va a cumplir 2 años y medio. En septiembre cumple 3 años. Y bueno, en el medio pasaron muchas cosas, porque cuando vos haces algo por placer, vas conociendo gente que realmente entiende tu postura. Y además del privilegio que puedo tener como editor en dar a conocer bandas que de otra forma yo supongo que no llegarían o que tardarían mucho más en llegar, igual el alcance de la revista no lo podemos comparar con un medio grande, pero está dirigido hacia eso. O sea, la ambición que tenemos nosotros como hacedores de un medio de comunicación es esa, o sea, que llegue a mucha gente un material fresco, la banda que no pueda grabar o que ya haya grabado y que ya esté posicionada en un lugar de conocimiento para un caudal de gente considerable, no tiene lugar en la revista. Es al revés, como pasa en los medios grandes. Viste que por lo general son más selectivos con el tema de la masividad. Para nosotros pasa por otro lado, ¿no? Por la calidad. ¿Qué problemas tuvieron cuando largaron esta revista? Bueno, yo antes que nada te voy a comentar que recién con este número, con el número 3, y con los que van a venir, hay un equipo de gente armado. Yo tuve varios momentos de inflexión en mi vida personal, como decidir, bueno, no trabajar de otra cosa y poner toda la energía en esto y mudarme y tener la inseguridad, que en cierta forma es un detonante de la voluntad que le pones a la revista, ¿entendés? De conseguir un dinero y todo eso. Que es difícil porque mucha gente no entiende, es que para que un producto sea bueno no hace falta que sea muy conocido, sino que en esencia sea bueno. Pues es una consecuencia que sea conocido. Los mayores problemas que yo encontré fueron que por ahí lo que yo siento en una ciudad tan grande como Buenos Aires es que aparentemente hay una apertura de criterios grande, pero en definitiva siempre el gran caudal de gente que te puede ayudar recurre sistemáticamente a cosas convencionales. Pero bueno, eso también acciona como detonador en un punto. Así que es un problema que en realidad es un incentivo, me parece. Bien, vos no querés hablar de lo malo, hablemos de lo bueno de editar una revista en Buenos Aires. Creo que no, un poco Petronilo puede ser un estado en la mente, ya que lamentablemente en esta ciudad hay demasiada polución, hay mucha información, y de última Petronilo tira una onda bastante interesante, ¿no? Indie, propuestas nuevas, y creo que tanto en el arte es importante la sangre nueva, como en los medios de comunicación, ¿no? Como quizás también en el cine, en la literatura. Y bueno, Petronilo da ese espacio, y lo bueno, es un producto creo que se sustenta por sí solo, hay bandas sinceramente muy grosas, poco conocidas, y con un estilo bien Petronilo, ¿no? Esa sería un poco la definición abstracta. Vamos a hablar por ahí con el fotógrafo, que por ahí no está tan metido en lo que es. ¿Y cómo ves vos a Petronilo desde tu visión de fotógrafo? Bueno, Petronilo tuvo muchos cambios a través de los números que salieron. El primer número fue muy distinto del segundo, así como el tercero. Creo, como dijo el gato, se acaba de establecer un grupo de gente y creo que es hay que buscar un estilo desde mi trabajo fotográfico que nos resulte a todos interesante y que se pueda mantener. ¿Este número 3 lo tiene? Todavía no vi, se está trabajando en él, hicimos algunas fotos. Que tanto Torrens, bueno, Vera ha ingresado en el número 3, pero Torrens hoy ha entregado su primer trabajo para la revista, muy satisfactoriamente, por eso, por él, de buscar el estilo, ¿no? Y más que nada que la revista sea un canal y no sea un filtro. O sea, tratar de mostrar las cosas en esencia como son. Yo creo que a ningún grupo de la escena independiente de rock y de teatro como se está poniendo ahora y de cine como se piensa poner, se lo deja mostrar inclusive con la gráfica que quiere decir, ¿entendés? Uh-huh. O sea, lo que yo noto es que los medios de comunicación en ese aspecto son muy cerrados a una estructura visual o de comunicación que tiende a ser repetitiva en un punto. O sea, no se permite mucho el... No sé si es porque el mercado lo pide, probablemente sea eso, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, también está bueno que el mercado se acostumbre a pedir la variedad. De hecho, la revista ha cambiado de formato desde el número 1 al número 3, no hay un formato de tamaño igual, ¿entendés? Uh-huh. Y las bandas que han pasado hay de todo tipo. De uno. ¿Cuál recuerdan alguna que haya pasado que hoy tiene disco? Bueno, Menos que Cero. Uh-huh. Vamos a hablar hoy con Mariano, porque debutan de vuelta con la nueva formación hoy en el ciclo Molotov. Es cierto. Uh-huh. Y... ¿qué más? Reincidentes, Uno por Uno. Bueno, hay bandas que están saliendo como Indra, que ya están a punto ahí de meter cosas. Hay muchas. El homenaje, bueno, Perdedores Pop tiene disco. Ajá. También es eso, que yo me encontré en un momento, en cierta forma esto lo hablamos el otro día con Vera, que hay no sé si decir mucho o poco, porque siempre es casi en realidad, pero uno tiene como editor a veces... la intención de que lo que hace en un momento crezca y llegue a más gente. Y cuando eso sucede, en parte, uno tiene un poquito de responsabilidad. Y esa responsabilidad no tiene que alimentar el ego, tiene que conducirte a hacer más por la gente que está en esa situación como la que estuvieron antes, ¿no? Así que es fantástico. Vamos con alguna banda de este número 3 de Petronilo, sí. El infame muñeco de papel. ¿Qué banda podemos presentar? Rever ya sonó hoy. Ya sonó. Bueno, sí. Podemos poner entonces a Iguana Lovers, que es una banda Iguana Lovers ratito, tocando, pero que acá ha puesto lo que sería la proyección de su música en los 90. Iguana Lovers, que tenía contrato con BMG o con Polygram. No, pero tenía contrato para editar disco, no sé qué, y se separaron en su momento, hace 2 años, una cosa así. Ahora están de vuelta tocando juntos. Sí, en realidad lo que pasó fue que el guitarrista, cuando pasó toda la modista del nuevo rock, uh-huh, ante las presiones de todas las clases que le llega a un grupo, ¿no? Se dio físicamente, entonces tuvo una parálisis durante mucho tiempo, por eso no tocaron. Después se volvieron a armar, consiguieron una cantante nueva. El cantante de Iguana Lovers de esa época era bastante Televidentes, banda que ha editado hace poquito un compact. Y bueno, acá tenemos la proyección de la música de Iguana Lovers en los 90. ¿Qué número? Y podemos poner a ver el 3. ¿El 3? Sí, ¿qué tema es? Dormix. Mi sueño, o sea, ideal sería hacer música como estoy haciendo en mi casa con una PC. Me gusta hacer música, no tocar en vivo, no me gusta tocar en vivo, con las condiciones en que te hacen tocar, porque vas ahí, se toca muy tarde, sería bueno que se empiece a tocar a las 7 de la tarde como pasa en Europa. Costumbres argentinas. Puesto número de carpeta canción para todos los dos sillones. A jugar, a reír. Meteoro y el Mar 5 están aquí. Presten mucha atención, que con su garra vibraremos de emoción. Bueno, seguimos aquí con la gente de Petronilo en Costumbres Argentinas. Es una revista que se basa en las nuevas bandas y cuando las nuevas bandas después pegan un contrato, chau. Y ojalá, Ojalá, porque eso quiere decir que funciona, ¿no? O sea, gente que hace cosas ahí por todos lados. Nos encontramos con sorpresas, como ahora estamos implementando el sistema de notas nuevo, elige, conocido o no, que puede ser un periodista conocido, como pasó con Juan Di Natale, que va a ser en la próxima, o un amigo, como puede ser Waldo, que es un remisero amigo de un grupo, ¿no? Y por ejemplo, Vera, el otro día entrevistó a Cosiche, que es un hacedor de estructuras de pensamiento y las materializa en forma de instalaciones, que ha tenido algún contacto con la NASA, tengo entendido, ¿no? Sí, aparte, realmente, ese artista, ¿no?, ha sido el primero que ha laburado con neón y con agua. Ha hecho, diríamos, obras de arte con agua, ¿no? Y ha tenido bases espaciales, y la NASA se ha copado mucho, estamos hablando de la década del 40, más o menos, y ha adquirido esos proyectos, y está en la NASA. Hoy en día, ese proyecto está ahí, y los tipos están estudiando algún día, no sé, en base a eso, y obviamente otras cosas más, implantar esa ciudad, ¿no?, que es como una obra colectiva, una ciudad, como decía Thomas Mann, en Marte o en la Luna. El tipo es muy groso, tiene 80 años, ha estado con Adolfo Dovieta, que es el hijo de Massimiliano Fernández, con Sartre, con Camus, en fin, con intelectuales europeos, hiper, ¿no?, con una apertura de cabeza muy interesante. El tipo ha estado en contacto con eso. Su arte se ha expuesto en muchos países, también en Japón, Estados Unidos, ¿no?, diversos continentes. Y es curioso que una banda de rock indie, ¿no?, independiente, tenga contacto con un mono así. Y el diálogo que hay es interesante. Es como Borges y Bioy Casares, y en el medio uno es Orlando Barone, ¿no?, el compilador. Y es grosso. Y es bueno que una revista así independiente plasme eso, cuando quizás otras ven nada más el árbol y no todo lo que hay debajo. Así como independientes y que... Y Petronilo como revista, ¿qué les parece el lanzamiento de la Rolling Stone? Bueno, hoy casualmente tuve el primer contacto con la revista, y en parte yo te lo puedo decir de dos formas, ¿no? Como lector me parece supremo. O sea, estaba comparando la cantidad de información que tiene y el precio y la calidad de la gráfica, el papel, las fotos, las producciones, Pera Pergolini pintado de guasón y con unas fotos alucinantes. No leí los textos todavía. Me parece muy bueno que se pueda hacer acá. Como editor, si bien es otro público, es una contrapartida rara, porque Petronilo se vende por correo a el doble de lo que sale la Rolling Stone en un kiosco, ¿entendés? Y... ¿qué sé yo? Son dos polos distintos, pero... si te tengo que hacer un balance, me parece que es muy bueno que pase, ¿no? Que haya más medios de comunicación y que estén enfocando otras cosas, y que de pronto también le den cabida a las cosas que hacemos nosotros y a las cosas que hace otra gente conocida y no, buenísimo. Al nivel de ustedes hubo, bueno, la experiencia de Revolver, que también editaba o por lo menos sacaba su cassette con bandas nuevas. ¿Hay alguna otra revista que está, digamos, con ustedes en esta misma historia? Sí, yo creo que... bueno, aparte de las que hacen al rock, como esta Zona de Obras, que si bien no mantenemos un contacto fluido a nivel hacer, cuando vemos lo que hacemos nos damos cuenta que hacemos lo mismo. No, pero es otra experiencia, España, compacto. Claro, claro. Pero en esencia yo creo que ellos están buscando algo muy parecido, ¿no? Que es darle difusión a cosas nuevas. Y después está La Cosa Salvaje también, que saca cassette. Y... lo que yo te contaba fuera de aire es el proyecto de Combo 3, que a lo mejor tu pregunta venía dirigida a eso. Que fue un diario, que a lo mejor mucha gente lo conoce porque fue distribución gratuita el año pasado, que hacíamos con la revista La Maldita y Newton Las Pelotas, que son, en su nivel, hacemos lo mismo, pero cada una se dedica a una cosa bien específica. Newton Las Pelotas hace malabares, espectáculos callejeros, circo, nuevo teatro, un poquito de rock también. Y La Maldita hace literatura, cine, cómics. Y ese emprendimiento fue muy groso, porque yo los conocí a los chicos por el hacer, la revista. Y al mes de conocerlos, nos pusimos a sacar un diario gratuito, ¿entendés? Entonces creo que fue la mejor demostración de que nos estaba pasando lo mismo. Y fue muy satisfactorio al punto de que lo tuvimos que dejar de hacer por los problemas financieros que tienen las producciones independientes, que... me parece que ese es uno de los problemas que encontramos, que antes no te dije, ¿no? Y con muchas ganas de volver a hacerlo y que cuando lo saquemos sea un producto inmaculadamente puro. Eso, ¿no? Si aparece alguien ahí con una teca ahí para poner, ¿qué harían? Haríamos más Petronilo y más revistas independientes. Algo bueno, y siempre no hablamos con Gato, que sería una onda muy copada, que muchos así, muchas publicaciones independientes, ¿no?, se junten para sacar un producto o varios, pero juntar la fuerza, porque a veces está todo muy disperso y lamentablemente uno no puede llegar a meter ese dedo en la llaga. Por eso sería copado también si hay gente ahí de otro lado, obviamente, que está escuchando y tiene algún proyecto, que se sume. Ahora vamos a la dirección de Petronilo para suscribirse y para otras cosas, ¿no? Bien, antes vamos con algo de este nuevo cassette de Petronilo, que tiene como bandas, tiene Dedetronic, sí, Rever. La idea es que un grupo grande apadrine cada edición, o un grupo más conocido, ¿no?, que ya haya editado discos o eso. ¿Por Dedetronic lo decís? Claro, claro. Ya vale. Sí, bueno, tiene tres discos, es bastante, me parece. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Andás a ver si los conoce la gente, ¿no? Bueno, hoy tener buena. Tres discos significa por ahí seguir siendo, ¿no?, estando abajo. Sí, sí. Independientes, con distribución muy pobre. Pero bueno, no hablemos de la comercialización. Dedetronic, Rever, Pole Position, no la conozco. Stacy Malibu y Wanna Lover. ¿Qué escuchamos? Bueno, podemos escuchar Pole Position. No sé, Rever, me dijiste que ya estuviste pasando. Sí, sí. Así que vamos con el tema número uno. No había un minuto que perder. Subí al Mark 5 que ya estaba preparado y siguiendo las indicaciones de papá, llevé conmigo al robot mensajero para que desde el aire me diera la pista de los ladrones. Thank you. Pole Position sonando en la 90.1, que integra este cassette independiente con la revista Petronilo, el infame muñeco de papel. Y hoy el rock argentino está de parabienes, ¿eh? Vuelve una banda de esas queridas, de esas de larga data de los 90. Menos que Cero vuelve al escenario después de algunos cambios de integrantes. Estamos comunicados aquí con Mariano. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Todo bien. Bueno, volvemos, ¿eh? Sí, por fin. Por fin, ¿no? ¿Cómo contame un poquito cómo fue este proceso de Menos que Cero para...? Tuvimos algunos cambios. Se fue Diego, que es el bajista. Tenemos un bajista nuevo que se llama Pablo, que vino de Mar del Plata. Uh-huh. Y bueno, y ya que estábamos en tren de cambios, decidimos agregar otra guitarra. Para cambiar un poco. ¿Guitarra con guitarrista incluido? Sí, guitarra con guitarrista. ¿Quién? Y bueno, para cambiar un poco el sonido, que era una idea que teníamos desde hacía tiempo, pero pensábamos esperar un tiempo más para hacerla, pero bueno, ya que hicimos un cambio, hicimos los dos juntos. Uh-huh. ¿El disco está por ahí, está dando vuelta? Sí, el disco es bastante difícil ahora de conseguirlo, no estuvo muy bien distribuido desde el principio, y bueno, ahora por ahí se consiguen algunas de las disquerías independientes, algunas de esas cosas, pero bueno, vamos a ver si podemos seguir vendiéndolo en los shows, y... Uh-huh. Que creo que es donde más se vendió. Claro, claro, claro. Y bueno, y en alguna disquería por ahí queda. Cada tanto lo veo en lugares raros, como por ejemplo en supermercados. ¿En supermercado lo viste? La disquería de Norte o de Jumbo, creo que era. No ¿En serio? ¿A, sí. ¿A cuánto? A precio estándar, sí, 20 o 18, no sé. Mirá vos. Claro, me parece re loco porque no, en una disquería no está y ahí sí. Deme lechuga, tomate y Menos que Cero. Claro. Todo un paquete. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, y como es una segunda etapa de la banda, ¿cómo lo sentís vos? Como... Y un poco, sí. Un poco por el cambio de sonido que obliga también a componer por ahí de otra manera. Uh-huh. Antes uno pensaba en que tenía que llenar todo el tiempo, era un trío así, y aparte un trío de tocar muy fuerte todos, y ahora es como que hay que dejar un poco más de espacio para que se escuche lo que hace cada uno, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, más allá de que dejemos más espacios, suena más fuerte, es un poco más denso el sonido. Uh-huh. ¿Más denso? Sí, es un poco más denso. Ajá. O sea, hay como una masa de guitarras por arriba de todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y aparte, digamos, de los temas de este primer disco, me imagino que estás ya trabajando en otros. Sí, sí, bueno, en realidad ya teníamos bastantes temas nuevos ya. Uh-huh. Y bueno, y claro, con los integrantes nuevos, ya salieron algunos temas nuevos más. Sí. Supongo que el show va a ser mitad de temas del disco y mitad de temas que no están en el disco, y hay dos o tres temas que son completamente nuevos. ¿Ese es el primer show que hacen? Sí, es el primer show de la formación nueva. ¿Con la formación nueva? Sí, sí, sí. ¿Después de 6 meses? 5 meses, creo. La última fecha fue el 12 de diciembre. Más allá que hicimos una en febrero, hicimos una en Trenquelauken. Uh-huh. No, en Trenquelauken no, perdón, en Junín. Con Reincidentes y Estelares, que tocó Diego, que, bueno, nos bancó para hacer una fecha. Claro. Porque ya la teníamos hacía mucho arreglado y era algo así que me parecía que no podíamos perdernos. Entonces contame, la fecha de hoy es en el Ciclo Molotov, en el Centro Cultural Rojo. Ciclo Molotov, a eso de las 8:30. Uh-huh. Vamos a tocar con Satélite Kingston. Ajá. Que es una banda que hace... Reggae. Reggae, ska, va a tener de invitados músicos de Los Cafres, de Cienfuegos, de Un Cuartito, creo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, y después ustedes. Vamos a repartir una edición nueva de una especie de fanzine que hacemos cada tanto, cada 2 o 3 meses. Ajá. Se llama Todos los Días Grises. Uh-huh. Como un tema nuestro. Sí. Acá está la gente de Petronilo, estamos aquí charlando un ratito. Ah, bueno. Vos integraste, ¿no? Uno de las ediciones. Sí, en el número 2 salieron 4 temas nuestros. Uh-huh. Que bueno. Me parece que los escucho más gente que el disco. No, yo me encuentro con mucha gente que me dice, sí, yo tengo tales temas de la revista Petronilo, y el disco, ah, ¿sacaron disco? Sí, la situación con la compañía actualmente, que están, ¿para un segundo disco o para irse a la mierda? La idea nuestra es, por el momento, el segundo disco, hacerlo independiente. Bien. Después, si llega a salir otra opción, la vamos a analizar, pero... Fríamente. Sí, supongo que sí. Claro, ya está la calentura de sacar por lo menos el primer disco. Sí. Ahora que el segundo... tenga... Igual, ahora como es una nueva formación, viene nuevo la calentura. Bueno, tengo unas cuantas para recomendarte, así que te pueden cagar. Mariano, bueno, suerte, la mejor de la mierda para el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar ir a verlos y bueno, y que siga esto, ¿no? Que un tropiezo no sea una caída grosa. No, el tropiezo ya pasó. Claro, por eso. Que se levanten despacito. Sí. Bueno, che, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hoy entonces Centro Cultural Rojas, o sea, eso es Corrientes y Ayacucho, ciclo Molotov. 20 horas. 20 horas, menos que cero. Gracias, Mariano. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Octubres Argentinas. Seguimos aquí en Costumbres Argentinas con la gente de Petronilo, esta revista que tiene ventas solamente por correo, ¿es así o hay algunos puntos de venta dando vuelta por ahí? Hay algunos puntos de venta como la Galería Bonn Street, como Oír Mortales, como Liberarte y bueno, Parque Rivadavia, en Gran Buenos Aires, también en Quilmes se consigue, en Lomas y en La Plata. ¿Liberarte que está expuesta o tenés que ir y pedirla específicamente? Y todo depende de la necesidad comercial de o sea, si es principio de mes, la revista puede llegar a estar expuesta. Y si quiere ganar más plata el dueño de Liberarte, seguramente va a poner un disco de Nick Cave con Frank Sinatra. Sí, y en la Bond Street, ¿dónde, en qué local? Bueno, se consigue en Litchi, en Rayo Rojo, que es una librería. Va a estar en Chinatown. Ahora, esta semana entramos ahí, a comenzar la distribución. En Phoenix también la vamos a llevar. Bueno, Bond Street digamos que es como así como un reducto, ¿no? En el que uno da un par de vueltas y ve todo. Así que va a estar puesta seguramente en algunas vidrieras. En Litchi está ya, por ejemplo, y es un local conocido por toda la teleaudiencia. ¿Y la remera de Petronilo para cuándo? Bien, ayer estuvimos hablando del chablón de la remera, así que en cualquier momento, con los colores. Bueno, y aparte la gente lo puede pedir por correo, ¿no? Contanos un poquito a ver cómo es este servicio. Bueno, el servicio Petromail se basa en que vos, amigo oyente, nos mandás tus datos a Terrada 3118, código postal 1416, y tenés que poner nombre, apellido, domicilio, localidad, provincia, código postal, teléfono, DNI si querés, email, así te mandamos alguna información, fecha de nacimiento para saber cuándo cumplís años, de qué decanato sos. Y vamos para tu casa a comer. Nosotros nos alimentamos de esa forma. Y banda nacional favorita, porque nosotros en base a eso después elegimos a la banda grande que apadrina, en parte. ¿Tienen email ustedes? Tenemos email que es Petronilo con signo de exclamación al final, porque es Petronilo. ¡Petronilo! arroba usa.net. Usa porque hay que usarlo, no, no por ninguna cuestión capitalista, como te dicen. Editan en inglés también la revista. No, pero enfrente hay unos chinos donde vivo yo que les vamos a pedir que hagan la traducción de algunas notas en japonés de verdad. Sí. Para toda la colectividad del 11, amigos de la revista. Y que te la escriban también. Que me la escriban. Y que graben algún separador también, si quieren. Bien, esos separadores son de producción propia de ustedes, ¿no? Son de producción propia y están hechos así con cosas que tomamos de televisión o de discos viejos, o inclusive los mismos grupos hablan, como en el tema que escuchamos ahora de fondo cuando empezó, ese era el cantante de Rever. Y sí, es muy bonito. La verdad que es una de las cosas que más, a mí personalmente como productor artístico, en cierta forma de la revista, me gusta hacer. Te llamó recién un oyente que quería saber cómo ubicarlo, ¿no? Sí, recién llamó un oyente que nos comentaba que está armando una movida en un centro cultural y que le interesaría ver qué podemos hacer. Bueno, no hicieron presentación de esto con las cuatro bandas, ¿no? No, pero la idea es que a partir del mes que viene, en un lugar a confirmar, ya está el proyecto planteado, lo tienen que decidir. Cada vez que sale la revista se haga una presentación media multimediática con los grupos, con reportajes en vivo, con músicos más conocidos que los que se presentan pasando música, con una radio en vivo. O sea, estamos ahí. Apenas tengamos esa primicia, va a ser tuya. Vale. Bueno, hoy por hoy se puede conseguir el número 3. ¿Tienen ediciones pasadas que se pueden conseguir también? Se pueden conseguir ediciones pasadas. Y lo más importante de todo es que el número 2,5, que fue el homenaje a Pixies y Sonic Youth, compuesto por 45 temas, por todos grupos independientes, por fanáticos, por gente que por ahí estaba muy conectada con la música o no, con periodistas tocando, por ejemplo, periodistas de La Maga tocando, hasta fanáticos que ni siquiera habían agarrado un instrumento en su vida y se pusieron a grabar un cover para esto, ¿no? Fue muy interesante eso. Bueno, de hecho tuvo repercusión en España, en la revista Rock Deluxe, salió un comentario, llegó a Uruguay, gente en Chile lo conoció, muy importante, y ahora vamos a reeditarlo en compact. Bien. Va a haber una tirada muy cortita, pero va a salir en compact con una selección de 18 temas y va a ser a un precio muy accesible seguramente. Calculo que en 15 días más, si Vera no me deja mentir, lo vamos a sacar. Bueno, ¿con bonus track? Con bonus tracks va a haber probablemente un tema de Loch Ness, una reversión de un tema que ya salió editado, pero con otro énfasis espiritual. Y temas de Córdoba, seguramente, grupos de Córdoba que han quedado fuera de la edición por cuestiones de tiempo y que ahora van a poder salir editados en Compact. Bien. Bueno, los esperamos para ese lanzamiento y si van a hacer alguna presentación de este número 3, nos avisan, así lo chiviamos por acá. Bueno, ya que hablamos de presentaciones, quiero comentarle a la radio audiencia que yo toco también. Y bueno, casualmente con Manzanita a Menos que Cero va a salir ahora un compilado, un sello en el que va a haber temas de todos cantautores. Va a estar Francisco Bochatón, como es conocido, Leo García. Lo que va a ser en Sarajevo, digamos, durante 2 semanas, ¿no? Sí, en realidad es una casualidad fortuita del espíritu de creatividad que invade Buenos Aires, pero en cierta forma se puede decir que va por el mismo lado. Y en ese marco de así el cantautorismo porteño, vendría a estar yo, con la gente que toca conmigo, o tocando juntos, para hacer uno. Entonces, bueno, el sábado 16, o sea, este sábado, Gato de Quilmes, junto a Juan Pablo de Reincidentes, Leo García Van Press, Gustavo Álvarez Núñez de Splin y Pablo Kranz de Petanervios, probablemente Erika García porque estuvo enferma la semana pasada y no tocó, en Sarajevo a 5 pesos. Sarajevo, gracias La Boca, Defensa 827, y bueno, vengan, que va a haber poesía, va a estar bueno, es un buen motivo para compartir un momento orale como este que sigue en tus manos. Gracias, chicos, gracias por venir, ¿eh? Adelante con esa, adelante con la edición del compacto y con el número 4. Ya fotógrafo ya vendrá a hablar la próxima cuando esté la foto de él, ahí va a decir, esta la saqué acá cuando estaba saliendo de... Después le voy a contar, ya estuve con Josiche. Primicia, ¿no? Primicia, sí. Una primicia, la tapa del próximo número. La tapa del próximo número, te la cuento así muy rápido. En diciembre me fui a trabajar a Uruguay con el marco de la revista, después volví acá. Germán, que es el que hace el añito en las pelotas, decidió montar un circo en Uruguay. Conseguimos una carpa de circo y pusimos espectáculos callejeros, que son los de la gente del Tigre, viste, que están siempre dando vueltas, pero en Uruguay. Y el nieto del dueño de la carpa era un pibito que era re Carlitos Balá, ¿entendés? Entonces el otro día me mostraron unos contactos y estaba comiendo una sandía. O sea que la tapa es el nieto de Pepe Pacheco comiendo sandía. La gente de Petronilo estuvo aquí en Costumbres Argentinas. Puesto número de palomitas de maíz para Stacy Malibu. Dicen, Stacy Malibu, la banda de hip hop. Digamos, yo asocio hip hop a Georrama y no me gusta. Otra machete, a Ganso, diciendo más pagadas. Y nosotros decimos pagadas, pero felices.